final, y al final me recompensa. Tarde en llegar, y al final, al final hay recompensa. En la zona de promesa, la zona de promesas, en la zona de promesa, en la zona de promesa. Muy bien, escuchábamos en la apertura de nuestro programa Mercedes Sosa y Gustavo Cerati interpretando la canción Zona de Promesas, la canción que forma parte del álbum doble que sacó Mercedes Sosa en el año 2009, denominado Cantora, Un Viaje Íntimo. La canción se encuentra en el disco número 2, el track número 1. Como decíamos, Zona de Promesas con Mercedes Sosa y Gustavo Cerati. Y como decíamos en el inicio, en nuestro saludo, hoy queremos hablar sobre el negocio de las transmisiones deportivas. Este fin de semana comenzó el campeonato ecuatoriano de fútbol, el día viernes, con la victoria de Barcelona 3-2 sobre Universidad Católica. Pero el inconveniente estuvo en todo lo que se ha venido generando a través de quién va a pasar por televisión los partidos del torneo nacional. Hay que recordar, haciendo una breve cronología, que desde el año anterior se anunció que la nueva dueña y el poseedor de los derechos de televisión en Ecuador era la empresa uruguaya Gol TV. Sin embargo, a finales de diciembre, en inicios del mes de enero, apareció un político, el señor Abdalá Bucaram, para presentar una acción judicial pidiendo que se revierta lo de los derechos de televisión y se llame un nuevo concurso público. Esto provocó que finalmente se lleve al proceso, se convoque un nuevo concurso y la federación, argumentando que no habían estado bien ciertos detalles, por ejemplo, decidió hacer el concurso pero para los derechos del 2028. Sin embargo, esto no ha quedado ahí. Se anuncia que Abdalá Bucaram con su abogado van a acudir hasta la Conmebol esta semana para conversar con el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, valga la redundancia, Alejandro Domínguez. Mientras que CNT, la cable operadora local que había accedido a transmitir los partidos de los partidos del campeonato mediante el convenio con Gol TV, pues simplemente el día viernes a las 17 horas, a pocas minutos, a pocos momentos de que inicie el campeonato, decidió no transmitir ninguno de los cotejos a través de esta señal, argumentando el problema judicial. Entonces, en este punto, el más perjudicado viene a ser el aficionado, el que paga por ver los partidos de televisión, que no tiene todavía certeza si se lo podrá hacer en la siguiente fecha que se viene ya este fin de semana. Por una parte están los equipos de fútbol, los clubes, que argumentan que se debe respetar el contrato. Y por otro está la justicia. Se ha debatido mucho sobre esta idea de finalmente a quién le pertenecen los derechos y se ha llegado a la conclusión que a los clubes. Pero también ha aparecido lo otro, ¿no? Lo que dice el hincha, lo que dice la gente. Se habla bastante y muchas veces, y lo hemos tratado acá en nuestra programación también, si el fútbol es precisamente como se lo plantea, ¿no? Si es algo público, pero hemos llegado a las conclusiones de que en realidad no lo es así como se lo presenta, ¿no? Y que es más bien un hecho privado en el que no tiene nada que ver la justicia regular, en este caso en el de la repartición de los derechos de televisación. Para ir profundizando, vamos citando autores, como siempre lo hacemos en nuestro programa, y por ejemplo Norbert Elias, dentro de todo esto de lo que representa los derechos de televisión, pues hay que hablar precisamente cuando aparece ese concepto de espectador dentro del deporte moderno, ¿no? Y en la sociedad, precisamente en la que se dio el origen de los deportes competitivos y profesionales, con la difusión de las competencias, aparece ese nuevo actor de importancia, que es precisamente ese concepto de espectador. Esa persona que se sienta a escuchar un partido por radio, a verlo por televisión, y hoy incluso con las nuevas tecnologías, a seguirlo por internet. Por medio de ellos, de los espectadores, aparecen los medios de comunicación, los que se interesan en adquirir el poder de ese espectáculo, y para ello buscan ser capaces de tomar posesión de algo que luego les puede generar recursos. Aquí creo que gira toda la idea, ¿no? Los medios de comunicación miran al espectador, ven una fuente de ingresos hacia ellos, y claro, se adueñan de un espectáculo, lo van haciendo cada vez más llamativo y buscan generar recursos, pero no para el espectador, sino primero para el canal y luego precisamente para los que ofrecen el espectáculo. La teoría de las industrias culturales nos sirve también para entender cómo el sistema, por medio del Estado, se adueña de algo que tiene carácter popular. De esta manera se apropia y consigue desarrollar la enajenación de los fanáticos comunes y corrientes. En la medida en que el cambio social va reforzando el propio consumo de masas de una gran variedad de productos deportivos, se hace más patente el protagonismo de los espectáculos de carácter deportivo, especialmente en la televisión. Mucha de la programación hoy en día de la mayoría de canales de televisión tiene referencia a los espectáculos deportivos, a lo que aconteció el fin de semana con un torneo local, a lo que acontece en los torneos internacionales, no solo de fútbol, también de tenis, de automovilismo, y de esta forma a lo largo de la historia los medios se han ido adueñando de esa parte deportiva y generando espectadores, generando masas que llegan a sentirse atraídas y a tener la necesidad de ver la competición favorita, de ver a su deportista favorito a través de una pantalla cuando no lo pueden hacer dentro de un escenario deportivo. Este consumo, siguiendo la línea teórica, se puede entender más bien como un servicio que como satisfacción. Es más bien como la relajación y la diversión, más no es el acontecimiento y la aventura, sino se busca ese tiempo de ocio, llenar esos espacios, esas burbujas que se las denomina Robert Goober, llenarlas con algo, en este caso el espectáculo deportivo. Desde estas perspectivas teóricas, entonces, un producto de consumo significa además que es beneficioso económicamente, objeto de intereses económicos, comercialmente atractivo y con capacidad para competir en mercados más dinámicos. Parece evidente entonces que el deporte es bastante atractivo por todas estas circunstancias, ¿no? Ya que cada vez más se va desarrollando como un producto de consumo de acuerdo a las características que citábamos anteriormente. De esta forma, pues, parece justificado que se analice el consumo del deporte en tanto como un objeto de entretenimiento, relajación, diversión, acontecimiento y aventura. Muchas veces hemos escuchado al aficionado común al fútbol, ¿no? Y a la gente que acude a los escenarios que la única diversión quizá que está al alcance del bolsillo de todos, que es más popular, es precisamente el deporte. En muchas ocasiones sale más barato ir a un escenario deportivo, pagar $6 de forma individual por una entrada, que ir al cine donde tienes que pagar mucho más, ¿no? que ir a otro tipo de espectáculos como un concierto, por ejemplo. Entonces, ese carácter popular que tiene el fútbol de ser más asequible se convierte en la primera opción de entretenimiento, de relajación, de diversión para nuestras sociedades. Y por eso, precisamente, hay también otro de ese punto que hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Por qué una empresa quiere adueñarse y busca de todas formas ser el que tenga el beneficio de las transmisiones deportivas? En esta dimensión espectacular del deporte, hay cosas nuevas, ¿no?, que se pueden decir, sobre todo la importancia de este como uno de los mayores espectáculos de nuestro tiempo y como uno de los medios más asequibles y económicos de entretenimiento de la sociedad de masas. No podemos dudar precisamente de la espectacularidad que tiene el deporte, de la importancia que ha ido recalando, ¿no? Se viene el Mundial de Fútbol de Rusia 2018 y muchos ya están pensando en cómo hacer para ver el espectáculo, la televisión que tienen que comprar, el servidor de transmisión, la cablera que va a dar los partidos. Entonces, ese espectáculo a nivel mundial que significa el fútbol, que se ha convertido, ¿no?, que se llega a decir que durante la época mundialista, durante la cita ecuménica, son más de 6 millones de televidentes diarios que observan los partidos de fútbol, que se pueden registrar, ¿no? Entonces, miramos precisamente ese impacto del deporte y cómo va ganando un espacio más y más importante dentro de las sociedades actuales, cómo el deporte más popular como es el fútbol se ha ido ganando ese espacio. De los diferentes medios de comunicación de masas, el que probablemente más ha contribuido a la difusión, popularización y el desarrollo del deporte contemporáneo es sin duda alguna la televisión. Y es que de los diferentes medios, la televisión es el que, aparte de constituir un medio poderoso de información, también tiene una capacidad de entretenimiento como no lo tienen ni la radio ni los medios de comunicación escritos. Quizá hoy en día puede competir el internet, ¿no?, pero la televisión sigue teniendo ese plus adicional de tener en directo e imágenes en mayor definición para la transmisión de los diferentes espectáculos deportivos. En nuestras sociedades avanzadas de la información, la televisión, junto a su función informativa, ha alcanzado la situación de ser el espectáculo familiar, cotidiano y masivo por antonomasia. El deporte y la televisión, entonces, han llegado con el transcurso del tiempo a depender estrechamente de sí, ya que si bien es cierto que el deporte se ha popularizado gracias a la TV, no es menos cierto que la televisión también ha encontrado en el deporte uno de los medios más sencillos y asequibles para incrementar la audiencia, el famoso rating, ¿no? Y esto es lo que en realidad les importa a las televisoras, y en este caso a las cableras, que un número creciente de espectadores conecten el aparato de televisión para seguir en este caso las retransmisiones deportivas, ya que a mayor audiencia, más elevados son los ingresos por publicidad. En este modo, como el deporte ha alcanzado un papel estelar en la programación televisiva, utiliza una forma de comunicación universal, el lenguaje corporal que tiene el deporte, que va acompañado de reglas y rituales fácilmente reconocibles. Como es de conocimiento, las palabras, que son el soporte de la comunicación a través de la prensa o de la radio, se sustituyen en la televisión por las imágenes. Es más fácil, pues entonces, ver la transmisión deportiva que escucharla, ¿no?, que tener pendiente qué dice el relator, cuáles son los argumentos que presenta el comentarista sobre un partido de fútbol, por ejemplo, o leer la crónica de un diario que quizá no puede tener precisamente ese punto de vista objetivo que deben tener los periodistas, ¿no?, y que quizás se inclina hacia un lado u otro desde cómo él lo vio. Entonces, en la televisión las imágenes se sustituyen, ¿no?, son las que sustituyen precisamente esas palabras escritas o ese lenguaje oral que utiliza la radio, y es el espectador el que decide si está bien o mal lo que dice el comentarista, por ejemplo, si se equivoca o no. Entonces se va sustituyendo y eso lo hace aún más fácil para el espectador. Entonces, por eso la televisión también ha ganado su espacio dentro de esta relación con los deportes. El deporte entonces de esta forma se transmite más fácilmente, como hemos dicho anteriormente, porque utiliza ese lenguaje universal, el cuerpo en movimiento en un contexto fácilmente reconocible, como lo es un encuentro deportivo, o sea, de fútbol, de gimnasia, de básquetbol o de cualquier otra especialidad deportiva. Por todas esas razones, las transmisiones deportivas necesitan por lo general de pocas palabras, con lo cual son asequibles a cualquier tipo de público, culto o inculto, de clase alta, media, de clase baja, socialistas, capitalistas. Entonces se hace bastante asequible, ¿no? Para todos, es más, recibe a todos las transmisiones deportivas a través de la televisión. Nadie está fuera de esto, todos pueden entender ese lenguaje simple y cotidiano que te presentan los deportes, donde todos tienen un objetivo: meter un gol, meter más canastas, hacer más puntos en el tenis. Entonces eso lo hace más fácil, lo hace más pegado con la televisión. En nuestra sociedad ecuatoriana no es una excepción en lo que se refiere a la presencia de los programas deportivos en la televisión. En los últimos años han aparecido diversos medios. Han aumentado los medios públicos, también los canales privados, los regulados por el Estado, y también los canales de aire o las famosas cableras. Ellos se pusieron a competir entre ellos, ¿no? Como es normal, por hacerse de precisamente de estas actividades, de estas transmisiones deportivas que, como decimos, generan y atraen audiencia por el ingreso publicitario, por el rating y porque precisamente los hace ser más populares dentro de una determinada sociedad. Sin embargo, el hecho de que muchos de ellos se adueñen del espectáculo ha causado también problemas, ¿no? Para los que no tienen el acceso a los canales por cable o por satélite. Por ejemplo, los últimos Juegos Olímpicos del 2016, fueron transmitidos en televisión abierta y empezó a notarse la brecha que había de espectadores, ¿no? No se transmitían todas las actividades, mientras que en los canales por cable estaba toda la programación con repeticiones, con más cámaras, pero en la televisión abierta, en los canales privados, no les alcanzaba para pagar esa diferencia y poder hacerse de los derechos de transmisión, ¿no? Entonces se van abriendo esas brechas que cada vez son más grandes, ¿no? Que cada vez es más notorio que hay que pagar algo para observar una transmisión deportiva. Dentro de este punto es necesario preguntarnos qué actividades generan mayor atracción en el Ecuador. Y entre ellas, sin duda alguna, tendremos el fútbol, ya que es el que mayor número de espectadores, en relación con el número de habitantes que existen, tiene. En el balompié, los partidos de la Serie A tienen asistencias bajas a los estadios, es verdad, pero la mayoría sigue los partidos a través de la televisión. En muchos de los años, solo quien es puntero y quizá quien puede terminar como campeón lleva un alto número de aficionados a los escenarios deportivos, pero los demás, los otros, sí están pendientes de todo lo que acontece con ellos a través de los canales de televisión. Aquí aparece entonces el juego del negocio: quién tiene los derechos, quién quiere transmitir y quién quiere hacerlo. Como decíamos, estas cableras pues ahora buscan adueñarse de este espectáculo deportivo, el número uno en Ecuador, y venderlo a otras operadoras más pequeñas, porque Gol TV no tiene un canal como tal, no es una cablera grande, digamos. Tiene su canal que lo pone a disposición, sí, de los otros medios, entonces quiere repartirlo así, pero al no tener este permiso hoy por hoy para adueñarse de los derechos de televisión, ha generado que no tenga por dónde salir y los espectadores no puedan ver el espectáculo deportivo. ¿Quién gana, quién pierde con esto?

Regresamos escuchando al grupo Charijayac, que es un grupo de música ecuatoriana originario de la ciudad de Otavalo, y su canción Resistiendo los 500, que habla precisamente sobre los 500 años del movimiento indígena, ¿no? De todo lo que ha venido resistiendo precisamente este movimiento en la historia colonial ecuatoriana. Recuerden que estamos en el Ritual Deportivo y estamos hablando del negocio de las transmisiones deportivas a propósito del inicio del campeonato ecuatoriano de fútbol. Si quieren darnos sugerencias, quieren darnos su opinión, recuerden que pueden escribirnos a través del 099-3183-379, 099-3183-379, y darnos su punto de vista también sobre este tema de las transmisiones deportivas, sobre los canales que van a hacerse con los dueños, qué les parece, están de acuerdo, no están de acuerdo, debe ser los partidos por televisión abierta, solo por cablera. Le estamos leyendo también sus mensajes, estamos en 940M, también recuerden que pueden escucharnos a través de www.radiosce.com y en los teléfonos móviles, en las tablets. Pueden buscar la aplicación de la radio, Radio CCE HD en Play Store, la descargan y están en sintonía. Y hoy también están en TuneIn Radio, descargan la aplicación de TuneIn y buscan la Radio CCE y están en sintonía de todo lo que genera la primera radio cultural del Ecuador. Muy bien, volviendo al tema de la tarde, como decíamos en el bloque anterior, la mayoría de las personas asisten, al menos en estos últimos años en Ecuador, muy poco a los espectáculos deportivos. No en un alto número como quizá quisieran los equipos, los clubes de fútbol en este caso. Sin embargo, últimas encuestas señalan que un 65% de la población urbana del Ecuador contrata los servicios de televisión de pague por ver, que es el medio por el que se transmite un hoy por hoy los torneos ecuatorianos, la Copa Libertadores, los mundiales de fútbol. Y aunque parezca contradictorio, las transmisiones deportivas son las más solicitadas en este sistema del pague por ver. La Federación Internacional de Fútbol Asociado, FIFA, es la otra cara. Sus espectáculos son cada vez más grandes y de mayor acogida. El multimillonario negocio de la pelota ha crecido de la mano de los progresos tecnológicos de las últimas décadas. Las mejoras en la transmisión vía satélite y la creación de programas deportivos han expandido enormemente las audiencias. Tanto es así que, según los datos de la FIFA, por ejemplo, desde el Mundial de Japón y Corea 2002, se triplicaron los televidentes que hubo en el Mundial de México 86. El boom de la televisión abrió un amplio abanico de oportunidades, entre ellas las regalías por los derechos de transmisión de los partidos. En Ecuador, siempre haciendo referencia al fútbol, se ha dado un proceso de privatización de las transmisiones, como lo es la Federación Ecuatoriana de Fútbol, un ente privado que tiene el dominio y tiene el derecho de hacerse con estos medios. En exclusiva, los canales incautados y los canales públicos tenían las transmisiones, y el año anterior tenían los derechos ciertas cableras que a su vez subarrendaron los derechos de televisión a estos canales públicos, a estos canales incautados. Todo estaba bien en este tema de los derechos de transmisión, pero en el 2016 empezó a aparecer la crisis. Los clubes empezaron a quejarse porque no había dinero y los pagos se habían retrasado. La privatización del espectáculo, que desde hace unos 20 años deja de ser la simple reproducción a distancia del evento público, a falta de la posibilidad de desplazarse al estadio, el aumento de la afición televidente ha disminuido proporcionalmente de las graderías de los escenarios deportivos. Y aunque esta última todavía es importante, pero integrada a la escena exhibida, como en el caso de las barras, han provocado precisamente que haya mayores brechas en este asunto de las transmisiones, que sea un rubro más importante para los equipos y para la misma Federación Ecuatoriana de Fútbol. Según las estadísticas, durante el Campeonato Nacional 2015, el fútbol ecuatoriano movió alrededor de 12 millones en la televisión nacional, pero al no existir el dinero, muchos empezaron a ver las soluciones en otros lugares, y es así como en el 2017, ya de forma total, los únicos con derechos para transmitir el campeonato nacional, el torneo local, fueron precisamente las cableras. Sin embargo, aquel contrato terminó y hoy la cablera uruguaya Segol es precisamente la que tiene los derechos de transmisión. La pregunta, como les decíamos hace un rato, es si la gente está de acuerdo con transmitir y ellos pagar un rubro determinado para tener el campeonato de fútbol, o si todavía existe la posibilidad de que sea abierto. También surge el inconveniente de por qué se tiene que hacer un concurso público nuevamente al ser la Federación Ecuatoriana de Fútbol un ente privado. Ante esto, la Federación Ecuatoriana de Fútbol respondió que ellos son los dueños de los derechos y ellos tienen la facultad de decidir finalmente a quién entregan y a quién no este rubro, este contrato de televisación. La Federación Internacional de Fútbol Asociado, FIFA, también envió un comunicado en el que respalda la decisión de la FEF. Sin embargo, surgió la polémica también porque apareció una nueva cablera haciendo una propuesta más interesante y tratando de hacerse precisamente con los derechos de televisación. Surgió así de simple. ¿Qué hay detrás? Se ve que el negocio es bastante importante como para que ahora una empresa que viene a abrirse espacio en el fútbol ecuatoriano y otra que ya ha estado aquí por mucho tiempo se peleen precisamente por la transmisión de los eventos deportivos. Y se hablan de cifras bastante grandes, ¿no? De más allá de 400 millones de dólares. Todo eso es lo que genera el fútbol ecuatoriano. Y el negocio es tan bueno que las cableras, los canales que quieren hacerse ahora con este rubro, con este contrato, están dispuestos a pagar. Pero la FEF se mantiene en respetar el contrato que adquirieron con la empresa Gol TV. Se manejan varias hipótesis sobre por qué se dio esto. Entre ellas ha explicado que la empresa uruguaya llegó al Ecuador de la mano de dirigentes como Esteban Paz, de dirigentes como Francisco Egas de la Universidad Católica, que tuvieron una reunión ya con Paco Casal, gerente de la empresa Gol TV Latinoamérica. Se reunió ya hace algunos años y le pidieron exclusivamente que se haga dueño de los derechos. Los clubes han apoyado, tanto de la Serie A, de la Serie B, se dio una reunión el pasado día jueves, y han decidido que se dé el apoyo. Pero ahora está y se mantiene la contraparte, ¿no? La otra empresa que, mal o bien, ha sido beneficiada con el tema del juicio impuesto por el político Abdalá Bucaram, quien ahora, a nombre de defender el pueblo, a nombre de defensor del pueblo, busca que sean los partidos en televisión abierta. ¿Es posible mantener esa idea? ¿Es posible que se dé? Hemos visto, como citábamos hace un rato, todos los inconvenientes que tuvieron los canales estatales, los canales incautados, para hacerse con las transmisiones, para hacerse con esos derechos, y que finalmente no lo pudieron representar y no lo pudieron hacer de buena manera. El gran negocio de los derechos de televisión es que siga siendo entonces a través de la televisión por cable. ¿Por qué no ha aparecido entonces un medio, un canal privado, un canal de aire a decir quiero yo los derechos de televisión? No hemos visto una propuesta de ellos. Todo ha girado alrededor de la empresa DirecTV, de la empresa Gol TV. Entonces la pregunta es si se puede o no. Parece que la solución es bastante evidente, ¿no? La respuesta es bastante evidente, que va a ser muy complicado que se vuelva a retomar la transmisión de los partidos del campeonato nacional a través de los canales de aire. la única posibilidad que se sigue manejando es entonces que sea de un contenido exclusivo de la televisión por cable. Pero en este ámbito se abren más preguntas, entre ellas si pagar una cuota de 20 o 25 dólares mensuales por contratar, ¿no?, por tener la cablera, y adicionalmente pagar otros 4 dólares más, en este caso, es justo para ver el torneo nacional. La vivencia hogareña del fútbol corresponde a un fenómeno de mercado. Hoy en día, las multitudes deportivas son principalmente públicos, es decir, multitudes dispersas o multitudes a domicilio. El fútbol llega no solo a más gente, sino a categorías sociales que antes no participaban en él, como las mujeres, aumentando y diversificando la oferta publicitaria para las transmisiones comerciales. Esta particularidad ha permitido a que el fútbol, en términos de cobertura, sea lo que se ha denominado como la vocación final de toda masa: abarcar la totalidad social. Vamos a irnos a una pausa más, vamos a hacer nuestro segmento de los relatos deportivos y venimos con más de este tema. Pelota de Racing, Lolo jugando con Pichut, Pichut jugando con Cerro, Cerro sale jugando y triangulando por la derecha, le gusta atacar a Racing en esta, Agüed jugando la profunda a Pichut, corta a Tagliafico, le queda Aquino, la aguanta Aquino, la saca Aquino, mete con todo, muy buena recuperación de Cerro, Cerro para Pichut, se iba para Ligoy, atento López, corta media, cuesta, insiste Racing, la pasa mal Independiente, ahora es el momento de la Academia. Cambia la pelota de fuera a la derecha, Rigoni traba, Luchi gana, que contra va a tener Independiente, ataque, Rigoni, ataque, métase para adentro, Rigoni, acompaña a Vera, pégale usted, Rigoni, Rigoni, Rigoni, no tiene para ganar Fernández. Muy bien, en nuestro segmento de relatos escuchábamos el tanto de Leandro Fernández en el clásico de Avellaneda, Independiente 1, Racing 1, ganaba el rojo, ganaba Independiente en el Libertadores de América 1-0, y sobre el final, Leandro Fernández puso el empate para el conjunto de Racing Club. Escuchábamos ahí entonces el gol del conjunto de los rojos de Avellaneda. Hablábamos entonces de la totalidad, ¿no?, del negocio, de las transmisiones, de cómo precisamente se va formando esto, ¿no? Y dentro de ese concepto de totalidad social, para la mayoría empieza a complicarse cuando hay que realizar los pagos por un espectáculo deportivo, en este caso. Muchos aquejan que el nivel del torneo no es el mejor del fútbol ecuatoriano y que no se puede vender un producto, entre comillas, esto de producto, como un Guayaquil City ante Delfín, aunque ha sido subcampeón nacional, ¿no?, o un partido como técnico universitario ante el conjunto de Guayaquil City. Entonces siempre habrá dentro de esos denominados productos, dentro de esos denominados espacios, pues un ente superior al que hay que enfocarse y el que se vende más. No es distinto tener un partido de Barcelona, el cuadro más popular del país, que el partido de un conjunto como Fuerza Amarilla hoy en la Serie B, o como el conjunto precisamente de Guayaquil City o técnico universitario. Siempre existirán entonces los encuentros denominados Triple A y entre los grandes del fútbol local, pero ¿qué pasará con los otros? El Estado entonces, dentro de este punto surge la pregunta, ¿debe seguir invirtiendo para que las transmisiones sean por la televisión abierta? Las cable operadoras, que tienen la mayor ventaja de quedarse con los derechos, pueden pagar más de 400 millones de dólares por los próximos 10 años. Parece que sí, ¿no? Los canales privados están en la capacidad de adquirir un contrato de estas dimensiones y, a través de la publicidad que puedan vender, recuperar semejante inversión. Son las preguntas que siguen flotando en el aire y que al menos ni la Federación Ecuatoriana de Fútbol ni los propios canales los han tratado de responder. En los otros países sudamericanos, los campeonatos de fútbol también son llevados por la televisión pagada. En Uruguay, los derechos de televisión de los campeonatos pertenecen desde 1998 a la empresa Tenfield, cuyo dueño es precisamente Francisco Casal, y a su vez los partidos son transmitidos por la señal de cable BTV y Gol TV. Sí, la misma Gol TV que ahora está acá en el fútbol ecuatoriano. En 2012, el empresario extendió su contrato con la Asociación Uruguaya de Fútbol hasta el 2021 por una cifra anual de 71 millones de dólares. 71 millones de dólares por el fútbol uruguayo al año. El fútbol ecuatoriano cuesta 22. Imagínense los enormes recursos que tiene esta empresa uruguaya para seguir manteniendo contratos millonarios, no solo en Ecuador, ¿no? También en Uruguay, su país natal, tiene contratos en Venezuela, en Perú. Entonces vemos el poderío económico que tiene esta cablera que intenta entrar en el Ecuador. Otro de los casos fuertes es el de Chile. Los derechos de explotación y comercialización de las transmisiones del fútbol los tiene el Canal del Fútbol, CDF. En 2003, cuando venció el contrato que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, ANFP, tenía con Fox Sports, Sky y TVN, se adoptó un modelo atípico. Los clubes crearon su propio canal de cable. CDF es propiedad de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional en un 80% y del empresario Jorge Claro, quien ideó este nuevo sistema. El modelo funciona entonces en Chile de la siguiente forma. Jorge Claro paga una suma cercana a los 3,5 millones de dólares anuales por los derechos, mientras que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, además, percibe ingresos que pagan los abonados al canal. La señal transmite 7 partidos por fecha. El negocio, aparte de que tiene CDF, negocia la parte de los derechos a transmitir antes que nadie los goles y jugadas destacadas. ¿Cómo se maneja en otros países? Los vamos a ir determinando y ejemplificando en nuestro siguiente bloque. Vamos con un nuevo tema musical y venimos con la recta final de la programación. Será tan fácil ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada del amor. Luna de los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de mis brazos y miré tranquilo, me iré despacio. Te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca lejos, yo voy a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, ofrecer mi corazón. Hablo de países y de esperanza. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. Dijo que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Escuchábamos la canción Yo vengo a ofrecer mi corazón de Pablo Milanés y Fito Páez, que está incluida en el disco No sé si es Baires o Madrid del año 2008. Para ir concluyendo, les decíamos cómo se maneja el negocio de las transmisiones en otros países, ¿no? En Argentina, por ejemplo, desde 2009, un caso que puede ser más parecido al ecuatoriano, ¿no? El Estado intervino precisamente para recuperar lo que según el gobierno es esencia popular del fútbol. Ellos crearon el denominado Fútbol para Todos, en el que el gobierno llegó a pagar más de 600 millones para adueñarse de los derechos de televisión. Sin embargo, el año 2017, Mauricio Macri, presidente de Argentina, decidió que todo termine y que el fútbol vuelva a los canales pagados. En Europa, el caso de Alemania, por ejemplo, la televisión pública ARD renovó los derechos de transmisión para emitir el resumen de las imágenes de cada jornada de la Bundesliga. Y por esto paga más de 124 millones de dólares, pero esto no le permite y no tiene la facilidad para transmitir los partidos. Las empresas Sky, Deutschland y Fox del australiano Rupert Murdoch son los que finalmente tienen los derechos de transmisión de los cotejos de la Bundesliga por más de 485,7 millones de euros por temporada. En cambio, en España, la Liga de Fútbol Profesional otorgó los derechos a las empresas Telefónica y MediaPro, también entes privados. Como vemos, el futuro y en todos los países sudamericanos, todo está manejado a través de los derechos de televisión por los canales de televisión pagada. Ecuador puede retomar la televisión a través o la transmisión a través de la televisión pública, los canales de aires, pues parece bastante complicado y mucho más con los inconvenientes que ha habido en estos días con la empresa Gol TV y la Federación Ecuatoriana de Fútbol y la Justicia Nacional. ¿Estaría usted de acuerdo en pagar por ver un espectáculo como el fútbol ecuatoriano? Está en su decisión. ir, contratar a las diferentes cableras que se presume podrían hacerse con el torneo nacional. Nos despedimos, conmigo será hasta el próximo día lunes. Un abrazo grande para todos.